Y muchas gracias a Manu, que está esperando hace unos minutos del otro lado de la línea. Hola Malu, buen día, bienvenida. Acá estoy, ¿cómo están todos? Muy bien. Feliz domingo para todos. ¿Vos bien? Sí, yo bien, acá con el mate. Qué lindo. Instalando algunas cositas en la compu. Qué sano. Lindo, los domingos y, a la mañana. Y me imagino que escuchando el programa. Y escuchándolo. Bien. Bueno, yo decía en el sumario que vamos a usar de excusa una efeméride, el nacimiento de una mujer. Vos me decías durante la semana, una mujer empoderada. Así es. Y no estamos hablando de Anita Castrillo, aunque podríamos totalmente, sí, sino que estamos hablando de María Josefa Petrona de Todos los Santos de Velasco y Trillo. Ah, más miércoles. Conocida como... A Mariquita, ver, decime, Sánchez, claro, de Thompson. Exactamente, así es. Menos mal que no es Anita, porque acá dice que hubiera cumplido 234 años. Así es, un día como hoy, pero de 1786, estaba naciendo Mariquita Sánchez de Thompson, así la conocemos nosotros, en el seno de una familia patricia, es decir, una familia prestigiosa, acomodada, una mujer que, podríamos decir, Ricardo, recibió una buena educación en su momento, ¿no? Ella era hija única, aprendió cuestiones de cultura general, de artes, de música, de idiomas, buenos modales. A ver, recordemos que en esta época esas cosas tenían que estudiar las mujeres, ¿no? Los que les servía para agradar a los hombres, ¿no? Esto de los buenos modales, del arte, de la música. Lo copado, lo raro, cuestiones así para destacar, que a sus 14 años se enamora de su primo Martín Thompson. Y a ver, bueno, algunas cuestiones de la época, recordemos que en aquel entonces era, a ver, más normal, en el sentido de común, o que esto sucedía con frecuencia, el casarse entre primos, sobre todo, como decía antes, Mariquita viniendo de una familia de alta alcurnia, ¿no? Donde si te casabas entre primos, la riqueza se mantenía en la familia. O sea, digamos, las cuestiones venían siempre del lado de los intereses económicos. Claro. Pero en este caso en particular, Richard, Mariquita se enamora de su primo y sus papás no querían que se case con él, quería que se case con un comerciante que era, por supuesto, rico y que era mucho más grande que ella. Entonces, ¿qué hace Mariquita? Va a juicio. A ver, esto no lo puedo, ir a juicio no podían ir todas las familias, recordemos, ella venía de una clase pudiente, entonces ella sí podía apelar al virrey Sobremonte. El virrey le escribe una carta y el virrey tarda 13 días en darle el ok. Así que se pudo casar con Martín Thompson, y esto fue todo un escándalo en la época. Si en aquel momento, Ricardo, hubiese habido Twitter, hubiese sido trending, claro, topic, seguramente, ¿no? Qué bueno. ¿Cómo una mujer iba a elegir casarse con alguien? O peor aún, ¿cómo se iba a anteponer por la voluntad de su padre, no, Ricardo? Bueno, claro, claro. Y así lo hizo ella. Esto como una anécdota, pero en realidad lo importante que ahí te lo mencionaba antes, Ricardo, que fue una mujer que estuvo en la escena política, en un momento donde las mujeres no hablaban de esas cosas, de hecho ellas no la formaron para eso tampoco. Claro. Es muy conocido y tuvo gran popularidad esto de las tertulias que organizaba ella en su casa, a las que iban representantes de la generación del 37. A ver, algunos nombres, Sarmiento, Mitre, Echeverría. De hecho, esto también le valió la enemistad con Rosas, que cuando fue gobernador de Buenos Aires se tuvo que exiliar a Uruguay en 1837 justamente. Pero bueno, otra cuestión que se conoce es que en su casa, supuestamente, porque esto, Ricardo, es más mito que realidad, y anda a chequearlo vos, que en su casa se cantó por primera vez el himno. Ah, sí. De hecho, hay versiones que dicen que ella misma fue quien comenzó entonando las primeras estrofas. Una locura, bueno, porque como vos decías, el mandato era que tendría que haber estado haciendo pastelitos mientras otros cantaban, ¿no? Absolutamente, por claro, eso lo destacamos hoy como una efeméride en el bloque de género, porque realmente fue una mujer en la escena política, social, como decíamos antes, en momentos donde eso no sucedía, recordemos esto es a principios del siglo XIX, claro, una mujer que, por ejemplo, se enfrentó con Sarmiento en su casa, ¿no?, hablando en estas tertulias, por la educación de las mujeres. Una mujer que siempre tuvo una opinión formada y fundamentada sobre cuestiones del sistema económico, social, político de su tiempo. De hecho, era una mujer que infería en la opinión pública, eso era raro en aquel momento. También en su vuelta al exilio de Uruguay participó en la sociedad de beneficencia, o sea que podemos hablar de un compromiso con la sociedad. Así que podemos decir, Ricardo, para sintetizar, que luchó por ser un espíritu libre, que rompió algunos esquemas y que donde estés, Mariquita, feliz cumple. Feliz cumple. Me encanta que hayas traído esto hoy. Me parece muy, pero muy piola, muy, pero muy interesante. Ahora te paso del pasado al presente, porque afortunadamente las legislaturas, el Congreso Nacional, se está poniendo al día con algunas leyes que eran imprescindibles, y eso pasó esta semana también. Así es, Ricardo. El jueves se aprobó por unanimidad en Buenos Aires, a ver, esto es importante, en la provincia de Buenos Aires, una ley de equidad de género en el deporte. Es una ley que abarca tanto el deporte amateur como profesional. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? Como bien lo expresa en su artículo 1, eliminar toda barrera que obstaculice la equidad de género en el acceso al deporte. Y esto es realmente muy, muy interesante. Como os decía, realmente viene a saldar algunas de las deudas que tienen pendientes hacia nosotras, ¿no? Claro que sí. A ver, vamos a repasar algunas cuestiones, algunos puntitos básicos. Esta ley, su número es 1624, fue impulsada por Claudio Morresi del Frente de Todos y también tuvo el aporte del bloque Vamos Juntos, y lo que intenta realmente es revisar las formas de discriminación y de violencia por motivos de sexo, de género, en las instituciones deportivas. Algo que realmente es necesario revisar, ¿no, Ricardo? Sí, aparte, que bueno, yo no sabía que había estado Claudio Morresi ahí. Claudio, bueno, fue un jugador de fútbol para los futboleros, jugador de fútbol muy importante, es fundamentalmente de Huracán, y además Claudio tiene un hijo, un hermano desaparecido, y siempre estuvo muy comprometido con la cuestión social, no solo deportivo social, sino social en general, así que qué bueno que Claudio esté metido en esto. Sí, así lo demuestra Ricardo, impulsando esta ley que escribió él y que, como decía, tuvo aportes del bloque Vamos Juntos. Así que lo importante es que va a favor de la equidad en la participación y en la representación. Y acá me quiero detener un toque nomás, Ricardo. Dale. Porque me parece importante que no solamente habla de capacitaciones de género, también campañas de concientización, esto de que hombres, mujeres, cualquier disidencia sexual pueda practicar un deporte por igual, sino también, y esto está buenísimo, que un objetivo que tiene a 5 años de plazo es alcanzar la paridad de participación en las comisiones directivas de las instituciones deportivas. Uy, qué difícil va a ser eso, sobre todo en los clubes que tienen el fútbol como principal actividad. Absolutamente. Recordemos, cuando hablamos de paridad, hablamos de igual cantidad de hombres y de mujeres. Si en la comisión es impar, siempre la diferencia no tiene que ser mayor a uno. A ver, por ejemplo, en el fútbol que vos decías, Ricardo, Lucía Barbuto es la única presidenta que hay de una comisión directiva, que es en Banfield, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, digamos que es la única dirigente de AFA. Entonces, la importancia realmente de esta ley es que, digamos, en mi humilde análisis, es que traspase las fronteras porteñas, ¿no? Que se replique en todo el país. Por ejemplo, algunas de las cuestiones importantes que yo creo que puede ayudar para la transformación es el machismo en el fútbol. Esta cuestión ya lo estuvimos hablando en algunos bloques pasados, pero me parece que realmente sienta un precedente que sea favorable y que pedimos que también se extrapole a nivel nacional para empezar a romper algunas barreras y para que realmente el deporte deje de tener, sobre todo algunos deportes específicos, unas caras, un sexo, un género por sobre otro, y que realmente pueda ser para todos, ¿no, Ricardo? Buenísimo, buenísimo. Sí, claro que sí, que replique en todas las provincias esto que aparece en Buenos Aires y que pueda aportar un poco a la equidad. Elegiste un tema musical para cerrar. ¿Cuál y por qué? Sí, elegí Ain't Got Life de Nina Simone. Es una canción de 1968. Realmente la elegí porque es una crítica a la opresión de la mujer. Realmente reflexiona sobre lo valioso, lo más valioso que tiene una mujer, y acá hago un paréntesis, mujer negra, como era Nina, estadounidense, pasados la mitad del siglo pasado, ¿no? ¿Qué era lo más importante, lo más valioso? Su vida y su libertad. Así que elegí la versión original. Para quien les guste, hay versiones nuevas de diferentes artistas, pero que lo disfruten.